y que viene siendo tema de discusión durante todo el mes de mayo, inclusive, y creo que lo va a ser durante junio también, Cari. Sí, así es, que es el tema de la educación en la provincia de Córdoba. Para hacer un recuento, adhirió la provincia de Córdoba al DNU de Nación, donde se suspendían las clases por pocos días, y finalmente, después de eso, volvieron a retomar las clases presenciales, y es algo que preocupa a muchos. Para eso lo tenemos del otro lado de la línea a Cecilia Palacios, quien es delegada de la UPC del Departamento Colón. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Adrián y Karina, ¿cómo andan? Bien, bueno, preocupados en realidad por el contexto que estamos viviendo todos, ¿no? Pero queríamos saber cuál es realmente la postura del UPC. Sabemos en realidad que quieren suspender o piden suspender todas las clases presenciales, pero queremos conocer de fondo cuáles son las medidas que ustedes consideran necesarias o la postura que tienen desde el gremio. Sí, en realidad no es solamente una postura de UPC, es todos los gremios docentes. Tuvieron un plenario virtual y, bueno, tomaron la decisión de que la mejor manera de cuidar a los docentes, a los estudiantes y a la familia era estar en la virtualidad, ¿sí? Porque consideraban que las escuelas en este contexto de alarma epidemiológica no estaban siendo seguras por la circulación del virus y todo lo que está siendo colapsado. Justamente en el día de hoy se ha manifestado que está colapsado con el 100% de camas en el Hospital Rawson. Entonces, dada la situación, que es conocida por todos, consideramos que la mejor manera de cuidarnos es trabajar desde la virtualidad. Se ha hecho una presentación colectiva ante el Ministerio de Educación y otra al Ministerio de Trabajo, fundamentando el cumplimiento de las funciones de manera virtual. Y un dato no menor es que todavía existen más de 20.000 docentes que no han sido vacunados. Están llegando las notificaciones de algunos, pero ese es el número, el registro que tenemos de la cantidad de docentes que todavía no están teniendo ni siquiera una dosis de la vacuna. La realidad es conocida por todos, los informes epidemiológicos están. En algunas informaciones que se han manifestado, los distintos epidemiólogos han manifestado que estamos en el peor momento de la pandemia. Y generar mayor circulación sería ir a una tragedia. Hoy, cuando lo escuchaba al ministro de Salud diciendo la ocupación de camas, y ayer en las notas periodísticas de la gran preocupación que tienen y que no se descarta, decía, cuando le hacían lo entrevistaban, que no se descartaba la posibilidad de ir directamente a la virtualidad, suspender la presencialidad. En varios municipios se ha suspendido en Balneario, se ha suspendido en Cosquín, se han suspendido en Alpacorral, o sea, en distintos lugares, en Cruz Alta, se han suspendido y se siguen sumando. La Tordilla, por la cantidad de casos y por la situación sanitaria que se encuentran en esos lugares. Nosotros acá nomás en Jesús María, en el día de ayer llegamos más de 900 casos activos. Complicado, muy complicado. Entonces, frente a esto, lo que hemos dicho justamente que queremos sostener el vínculo pedagógico desde la virtualidad, nada más y nada menos que hasta que bajen los casos, para que no se colapse el sistema sanitario. De hecho, este fin de semana se va a ir un confinamiento, sábado y domingo. Entonces, si se están tomando esas medidas, es porque realmente la situación es alarmante. Sí, ¿por qué crees que no realmente terminan de definir la virtualidad desde el gobierno? ¿Qué piensan desde el UPC? Mira, creemos que realmente no se sabe si es una disputa. Esto yo creo que se ha politizado muchísimo la pandemia. No sé si será una cuestión de una disputa política. La verdad que bastantes interrogantes más que respuestas. Es complicada la situación que se está viviendo, muy, muy complicada. De hecho, hay algunos municipios que lo han planteado la situación epidemiológica que tienen, como pasó con el Manzano, como pasó con Agua de Oro, uh-huh. Y el ministro de Educación ha seguido sosteniendo la presencialidad, a pesar de que esos municipios y obviamente todas las personas, los funcionarios que hacen estos municipios, esos COE que en algún momento fueron locales, están considerando la necesidad de la no presencialidad, el Ministerio de Educación lo sigue sosteniendo. Sí, la verdad, muchas preguntas y pocas respuestas frente a esto que se está planteando. Hace un ratito justamente hablábamos con Orlando Belli por el pedido que le habían hecho y decíamos, o se planteaba esto de decir, bueno, frente a algunas medidas, el gobierno en algún punto le da flexibilidad a los municipios para tomar un poquito más, reforzar otras, pero con la cuestión educativa es como a rajatabla, ¿no? O sea, si dicen que no es no, uh-huh. Si dicen que sí es sí. Exacto, nosotros acá también en nuestro localidad nos pasó también con una escuela, cuando una de las escuelas más grandes del departamento Colón, con más de 1,000 alumnos, y bueno, tuvimos que trabajar mancomunadamente con el intendente y también fue la misma postura, logramos un cierre parcializado, uh-huh. Pero lo mismo no era lo que solicitaba en ese momento, se solicitaba por la realidad. Entonces, hay una resolución que es la 210, que establece que el Ministerio de Educación, con esto que decía el Ministro de Educación, con una comisión científica y todo lo demás, pero bueno, también los municipios tienen el conocimiento, tienen los datos estadísticos, saben la realidad epidemiológica de su lugar, saben la realidad sanitaria de su lugar. ¿Quién mejor que un intendente y que todas las partes que forman parte de la municipalidad? Sí. La verdad que no tengo la respuesta. No tengo la respuesta de por qué se sigue sosteniendo cuando sabemos que la mayor circulación, y no nos olvidemos, y principalmente en nuestro departamento, que a veces no, los docentes no es que viven en el mismo pueblito, no, se trasladan de una localidad a otra, con lo que significa el transporte, con lo que significa la circulación. Sí, muy, muy difícil de poder contextualizar y de poder entender esta respuesta que tiene el Ministerio de Educación de la provincia y el gobierno de la provincia de Córdoba, por supuesto. Tendrían como, quizás porque yo me pregunto, ¿no? Quizás no se quieran hacer cargo, quizás quieran obligarlos a ustedes a buscar una salida por el lado del paro, ¿puede ser? Justamente nosotros estábamos hablando en esto. No, porque nosotros queremos dejar un claro mensaje a la sociedad, a los estudiantes y todo, porque el paro es una medida de fuerza cuando hemos tenido algunas cuestiones de pago, laborales y todo lo demás. Acá lo que nosotros estamos diciendo y que queremos instalar todo, como lo manifestaron todos los gremios, es que nosotros queremos seguir trabajando, pero queremos hacerlo cuidando a nuestros estudiantes, cuidando a nuestros docentes y a nuestras familias. Sí tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Lo hicimos durante el 2020 o no lo hicimos? Sí. ¿Lo sostuvimos el sistema educativo o lo sostuvimos? Uh-huh. ¿Por qué el gobierno no lo quiere sostener de esa manera y está totalmente exponiendo, a pesar de los pedidos de distintos municipios, exponiendo a la población? Uh-huh. La verdad que no hay respuestas. Además, he sabido que la virtualidad, porque los docentes redoblan sus esfuerzos en la virtualidad. Y ustedes tuvieron que redoblar, sí. Tuvieron que comprar sus insumos, los dispositivos, tuvieron que hacerlo todo, y hasta los mismos papás y las familias. Yo le pregunto, pregunten nomás, ¿cuánto uh-huh. es el porcentaje de alumnos que está asistiendo a las escuelas? ¿Cuántos alumnos están? Son burbujas de 10 y 12, 15, de acuerdo a los espacios áulicos y a los metros necesarios, de acuerdo al protocolo, a la resolución 26. Pregunten cuántos papás están mandando a las escuelas. Y muy acertados, los papás están cuidando a sus hijos. Ha bajado la nueva cepa que ha ingresado. Es mucho más contagiosa en niños y adolescentes. Obviamente que esto no lo digo yo, porque obviamente no tengo la formación epistémica para eso. Lo estoy diciendo de acuerdo a lo que dicen las personas que saben, que tienen el cuerpo de conocimientos para establecer eso, y lo que uno va escuchando. Entonces, se cambió la terapia intensiva. Antes tenía una edad etaria, hoy es distinta. Sigo acá nosotros en el Censo María tuvimos una muerte de 22, 28, 29 años. Sí, es dramática. Sin enfermedades preexistentes. Sí, es como lo decís vos, los especialistas lo dicen. Y después está la otra, ¿no? Si, creo que es una pulseada entre 13 sectores, digo, por un lado gobierno, por un lado docente y por el lado los padres. También quizás están obligando a los padres que tomen la decisión esta de no mandar a sus alumnos a las burbujas. Exacto. Y a clase, ¿no? Hay todo un montón de, seguramente ustedes también lo ven, hay un montón de flyers, de mensajes, han salido los papás, y bueno, sí. La verdad que vuelvo a repetirte, tengo más preguntas que respuestas, uh-huh. Porque si vos decís, listo, tenés todo, cuando uno estudia y todo, tenés que buscar las fuentes de información, la investigar, el marco teórico y todo lo demás, tenés todo en la mesa. ¿Qué pasa que no se están tomando las decisiones? Pero también al mismo tiempo digo yo, Cecilia Palacios, no se están tomando las decisiones, pero parece ser que este finde nos mandan a confinamiento sábado y domingo. ¿Por qué están pidiendo eso? No, pareciera que el lunes o martes no sería importante, ¿no? Claro, no pasa nada. Solamente de lunes a viernes. Sábado, claro, y domingo solamente. O sea, sí, claro, sí. Es como muy raro. Yo la verdad que tampoco no lo quiero poner en una... Por eso yo digo, yo soy docente, uh-huh. Me formé para ser docente, soy directora de un establecimiento educativo, es lo que mi fortaleza mayor es en la educación. No tengo ninguna cuestión de decir, bueno, esto es una... porque yo pienso de una manera, porque participo político. No, yo la verdad es que yo, por eso digo, tengo muchas preguntas, no tengo respuestas. Cecilia, no sé si es una disputa, no sé realmente qué está pasando y qué es lo que estamos esperando. A mí me da mucho temor. Yo tengo una imagen en mi mente que vi de los medios cuando empezó todo esto del virus y mostraban de un país como las tumbas, una cosa, y la verdad es que me da un poco de temor. Yo lo he vivido de cerca, lo he visto con compañeros y tengo temor, y entiendo el temor que tienen los docentes y entiendo el temor que tienen los papás. Ojalá que las decisiones que se tomen sean las mejores, en pos de la vida, en pos de todos los ciudadanos, en pos de los argentinos. Y también considero una cosa no menor, que es muy real esto de los comerciantes, los monotributistas, porque los que tenemos un salario, obviamente que estamos un poco más tranquilos porque tenemos un ingreso para sostener a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros bienes, poder satisfacer nuestras necesidades. Debe ser muy difícil cuando no es así, cuando vos no tenés un salario que lo cobras todos los meses. Uh-huh. Quizás obviamente hay que ayudar y apuntalar a estas personas para que justamente no salga también que se incremente la pobreza y todo lo demás. Sí, seguramente ellos tendrán que pensar las mejores políticas para proteger a esta gente también. En el caso de que finalmente el gobierno siga la misma postura que está hoy, digamos, de mantener la presencialidad parcial, ¿no? Porque hay localidades que no, el secundario, por ejemplo, uh-huh. No. ¿Van a tomar alguna otra carta sobre el asunto o van a seguir insistiendo por la vía diplomática, si se quiere? Mira, nosotros la presentación colectiva está hecha en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Nosotros seguimos sosteniendo esto de la virtualidad, pero esto en esta realidad tan fluctuante, y como hablaba el otro día en una reunión con los directivos, nosotros tenemos muchas inseguridades y pocas certezas. Todo se va construyendo en el día a día. Esta es la posición que tomaron los gremios, es la posición que tenemos hoy. Seguramente puede llegar a cambiar. Y algo como decía Adrián, yo creo que también esto que los papás y la sociedad y que los papás mismos no estén mandando a los hijos a la escuela y todo lo demás, creo que se están moviendo un montón de cosas que pueden hacer que la realidad cambie. Uh-huh. Por lo tanto, la definición se va construyendo día a día. Bueno, Ceci, queremos agradecerte este tiempo con la mirada que tienen ustedes como educadores. Uno de los factores o de los espacios más importantes, la salud y la educación, está jugando un papel central, sobre todo en esta pandemia. Así que, bueno, agradecerte por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el contacto, por visibilizar nuestro reclamo y, como bien dijiste vos, a la gente de salud que está muy, muy agotada, muy agotada. Yo lo veo acá en nuestra zona con nuestro hospital Vicente Agüero, así que bueno, gracias chicos, gracias y que bueno, que se tomen las mejores decisiones para nosotros, para ojalá, todos los cordobeses. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Saludos. Bueno, hasta ahí la opinión de UPC Colón, del departamento Colón, que con Cecilia, que hablábamos con ella, ¿no? Y después está la otra cuestión, ¿no? En esto de, como dices, ¿cuántos van? ¿Cuántos chicos van? ¿Cuántos claro, están yendo? ¿Vale la pena tener abiertas realmente las escuelas? En realidad esto se torna como una cuestión más como para tapar otras cosas. Comerciantes que tratan de salir y con el remo, centros vecinales con o más bien merenderos con situaciones difíciles. Hay un montón de pobreza detrás de todo esto, ¿eh? Además de lo que sucede, porque es verdad, ¿cuántos padres están tomando la decisión hoy de no mandar a sus hijos a la escuela? ¿Qué porcentaje va a la escuela? No, es un punto a analizar. Es un punto, son preguntas, más preguntas, digamos. El gobierno capaz que lo que está haciendo de alguna manera es liberar la decisión al resto y seguir sin hacerse cargo del costo político nuevamente. Y dejar la atención en ese lugar sin mirar otras cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Está para pensar. Otra cosa con la que también me quedo es, así como no es capricho de todos los trabajadores de la salud pedir que se cuiden a la gente, en reforzar las medidas sanitarias y todos los mensajes que venimos escuchando de hace un año y medio, sino también que desde los educadores tampoco es un capricho. A ver, ellos mientras mantuvieron la virtualidad, no fue una...